Tenemos en línea, le vamos a dar la bienvenida a Florencia Mena, que es la jefa distrital de educación. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Isabel, Guillermo, el Cherro Rodríguez te saludan. Hola, buen día, ¿cómo están todos ahí? Bien, bien, bien, muy bien, muy bien, Florencia. Bueno, un poco para hablar sobre el ofrecimiento que hizo el intendente Miguel Lunghi para realizar los actos de colación de grado allí en el anfiteatro. Entiendo que te mandó una carta, una nota, ¿es así? Sí, ayer a la mañana recibimos una nota ofreciendo el anfiteatro. La verdad que está bueno el ofrecimiento. El tema es que nosotros todavía tenemos un riesgo epidemiológico alto, y ese riesgo epidemiológico está pautado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en concordancia con lo establecido en la resolución 63 del 20 de la Dirección General de Cultura y Educación, y se va actualizando todas las semanas. Esta semana, hasta hoy, estamos en riesgo alto. Estaría la posibilidad si bajamos a riesgo medio, pero hasta hoy estamos en riesgo alto. Claro, lo que hay que puntualizar y aclarar para aquellos que están escuchando, Florencia, es que la educación depende de la provincia de Buenos Aires y se rige, digamos, con normas provinciales. En este caso, se rige por el sistema de fases, digamos, indistintamente a la administración local que se haga de la cuarentena, en este caso con los semáforos. Sí, además de esto que vos decís, nosotros tenemos resoluciones específicas para poder, para el funcionamiento de todo el sistema educativo de gestión pública y de gestión privada, ¿no? Por eso te renombraba la resolución 63 del 20, que es la resolución que implementa, por la cual se implementa el plan jurisdiccional de regreso seguro a la presencialidad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que empezó, se implementa a partir de octubre en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y en ese plan están ya todos los protocolos pensados para las distintas instancias de la vuelta. Esos protocolos están pautados por la provincia de Buenos Aires, que es, por supuesto, aparte el empleador de todos los docentes y quien tiene a cargo también la educación pública, de las dos gestiones, pública y privada, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, también esos actos deben ser planificados y deben ser presentados a las jefaturas distritales, en tal caso también, si son de muchas personas, a las jefaturas regionales, para ser aprobados, porque son actos educativos, ¿sí? Sí. Florencia, ¿y cuándo se actualiza para ver si Tandil cambia de ese estado para poder llevarse a cabo, o pensar al menos en hacer algún acto de colación? ¿Cuándo tienen ustedes la actualización de eso? Nosotros semanalmente, la evaluación epidemiológica es realizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y presenta, se usa el siguiente análisis, ¿no? Se toman los casos registrados en el Sistema de Información Sanitaria Argentino, y la ocupación de camas registradas en el sistema de gestión de camas. Con eso se realiza la evaluación epidemiológica, y todos los miércoles es informada la Dirección General de Cultura y Educación, quien los viernes informa, los días viernes, en general lunes, informa a los distritos la actualización de ese nivel de riesgo. Nosotros seguimos con riesgo alto. En tal caso, este viernes, entre el viernes y el lunes, tal vez tengamos alguna actualización del nivel, ojalá que así sea, pero si el nivel de riesgo, lamentablemente, en la ciudad de Tandil sigue siendo alto, bueno, para todos es lamentable, ¿no? Sí. Pero tenemos que seguir cuidándonos. Florencia, y para que pensemos en la posibilidad de realizar actos de colación de grados, ¿tenemos que tener riesgo medio o bajo directamente? Riesgo medio. Ah. Nosotros podemos pasar a riesgo medio. A partir de eso están aprobadas, digamos, algún tipo de actividades presenciales sobre socioeducativas, que está incorporado en el anexo 4 del plan jurisdiccional, el protocolo que ya se ejecutó, y aparte un protocolo específico para la aprobación de los proyectos, que está en las jefaturas distritales, que llega a las jefaturas distritales y a las jefaturas medidas regionales, ¿no? Y que cuando pasemos a riesgo medio, por supuesto, lo van a tener las escuelas para poder hacer la planificación como corresponde de cada una de las de los actos de las actividades socioeducativas presenciales en este contexto. Y cada una de las escuelas tiene un patio, digamos, un lugar abierto como para eventualmente realizar una colación, o se vería, digamos, con buenos ojos juntar algunas escuelas y hacer un cronograma de entrega de medallas allí en el anfiteatro. En momentos de no presencialidad, normalmente las escuelas suelen pedir a veces el anfiteatro. Lo que pasa es que eso se tiene que adaptar a un protocolo específico, que tiene que tener una distancia. O sea, no es recomendable en este caso acumular instituciones educativas en un espacio, porque también sería acumular gente, circulación. No vamos a indicar esto. Pensemos en que hay muchísimos también espacios, pero es muy buena la posibilidad de que podamos contar con la mayor cantidad de lugares posibles. El anfiteatro, los patios de las escuelas, pero todo esto se tiene que dar en el marco de un mediano riesgo epidemiológico, ¿no? Bien. No en este contexto de riesgo alto. Lamentablemente, hace desde que empezó la pandemia, Tandil no ha bajado de riesgo alto, y eso lo lamentamos todos y todas, por supuesto. Te saco de este tema y te llevo a otro que creo hablamos en el último contacto del proyecto ATR, esto de la revinculación escolar. Tengo entendido que ya están trabajando, que están yendo a los lugares, a los domicilios de estos chicos a los que hay que revincular. Sí, exactamente. El lunes a la mañana, a la tarde, se hizo entrega de todos los kits de protección para los docentes en formación y para los docentes del programa Piedad, y el lunes a la tarde ya estaban realizando el trabajo de campo en muchísimas instituciones. Parecían astronautas llegando a casas, bien en un parque. Toda esta semana, sí, la verdad es que es muy importante que todos se sientan cuidados y con todas las medidas de protección posible para garantizar, bueno, que cada uno pueda realizar su trabajo con las medidas necesarias de cuidado y preservación, ¿no?, de la salud. Así que es muy importante el aporte económico que ha realizado la provincia desde el principio de esta pandemia para cuidarnos a todos y a todas, para garantizar también los módulos alimentarios, los cuadernillos. Es pensarnos y pensar en la educación como una prioridad realmente, ¿no? Como valorar en la tarea del docente como una tarea tan importante como la que siempre pedimos que se valore, ¿no? Uh-huh. Florencia, con respecto a lo que es la vuelta a clase presencial, ¿estaría la situación dada, aunque no esté la vacuna, como para tener una cierta vuelta a clases? ¿Considerás empezar el ciclo escolar 2021? Bien, nosotros, como te dije al principio, a partir de ahora el trabajo con el plan jurisdiccional va a ser un trabajo de este plan, este documento, uh-huh, arriba del escritorio permanentemente para todos quienes estamos en educación, porque uh-huh, tenemos que aprenderlo, uh-huh, trabajarlo, manejarlo casi hasta de memoria para saber cuidarnos y cuidar a todos los chicos y las chicas y sus familias. Uh-huh. A partir de eso, como te dije, siempre y cuando el riesgo epidemiológico arroje un nivel bajo, la presencialidad es posible. ¿Sí? Claro. Para provincia sería fase 4. No está directamente relacionado con la fase. Ah, no está. Claro, es el mismo cuadrito, claro, que comentaba ahora para hacer la colación de grado. Claro, es lo mismo. Es el mismo porque es el plan jurisdiccional, es con el único que nos manejamos. Bien, sí, o sea, si en marzo estamos de esta manera, no comienza la clase en Tandil. Si en marzo seguimos con riesgo alto, claro, seguimos con la continuidad pedagógica, módulos alimentarios. Pero ¿quién considera y qué es lo que se considera riesgo alto y riesgo medio? Si no van a estar por fases, ¿dónde está el parámetro? Claro. Como te dije, la evaluación epidemiológica de los niveles de riesgo, uh-huh, es realizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿En cada localidad? De cada una de las localidades, uh-huh. exactamente, uh-huh. y toma el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, que, uh-huh. que recibe información de la localidad de Tandil, uh-huh. y la ocupación de camas registradas en el sí. sistema de gestión de camas. A partir de esto se hace una evaluación y se categoriza en tres niveles de riesgo, riesgo alto, riesgo bajo y riesgo medio, para poder encuadrar en esos niveles de riesgo cada uno de los protocolos. Si nosotros nos mantenemos en nivel de riesgo medio, sí. vamos a poder hacer actividades socioeducativas, arrancar con actividades socioeducativas, siempre y cuando las instituciones educativas rinda las condiciones o cumplan con las condiciones necesarias para su apertura. Ajá. En uno de los anexos del plan jurisdiccional que se trabajó también esta semana en las escuelas, uh-huh. hay cuestiones importantes a resolver por parte de los consejos escolares que tienen que ver con la limpieza de tanques, desinfección, provisión de agua en algunos casos, arreglos de baños, etcétera, cosas que tiene que poner en funcionamiento. Sí, sí. Florencia, y esto entonces, ¿se va a empezar a evaluar en el mes de diciembre, en el mes de enero, en el mes de febrero o en el mes de marzo? Todas las semanas hay una evaluación de riesgo. Claro. Eso ¿y podría empezar pensar entonces en enero, por ejemplo? Eso nos permite pensarnos, el comienzo de clases para el sí. ciclo 2021 estamos pensándolo para marzo, ¿no? No pensándolo en enero. Febrero, siempre en enero, ¿sabes qué? Tenemos un periodo de receso para los chicos, para los docentes. Por lo general, todavía no tenemos novedades, por lo general hay escuelas de verano en enero, así sí. que vamos a esperar alguna información respecto de qué va a pasar con las instituciones, con las escuelas de verano que le dan continuidad al servicio alimentario escolar. Pero sí, esto de la entrega de módulos alimentarios seguramente siga en el verano, porque uh-huh. las familias siguen teniendo la necesidad de la recepción y los estudiantes de esos módulos alimentarios. Pero es semana a semana, se va viendo. Semana a semana. Sí. A partir de ahora, por eso te digo, este es el plan jurisdiccional con los protocolos que mandó la provincia para pensarnos en una posible vuelta o tal vez algún retroceso, porque si una ciudad está en riesgo bajo y luego sube a riesgo medio, también tiene que retroceder un paso en las actividades que ya había avanzado a realizar en términos de presencialidad. Sí, ¿no? La realidad que en Tandil, para mejorar la situación, tiene que pasar de fase 4, porque lo mismo que los claro. mismos dos propósitos que hay que tener para tener riesgo menos, al menos en Tandil, es sí. bajar los casos y bajar el tema camas. Y ayer mirábamos que los municipios que están en fase 3, que eran 3, Roque Pérez, San Cayetano y Tandil, para pasar a fase 4 tienen que tener bajar los activos y también bajar el tema camas. Así que va prácticamente todo de la mano lo que vos decís, Florencia, con, claro. con lo educativo y con fase de provincia. Sí. En un punto sí, lo que pasa es que yo quiero dejar claro que no es exactamente el sistema de fases, sino que claro, hay una resolución claro. específica para la Dirección sí. General de Cultura y Educación, escuelas públicas y sí. privadas, uh-huh. que nos permite encuadrarnos en este protocolo, ¿no? Que ya las escuelas lo han trabajado, ya te digo, en el día de ayer y en el día de hoy están haciendo jornadas institucionales sí. para trabajarlo, implementarlo, se están haciendo los relevamientos, se llaman RUCE, que relevan toda la institución educativa para saber qué es lo que falta, qué es lo que queda por hacer, qué es lo que hay que encomendarle, digamos, al consejo escolar para las refacciones necesarias para una posible apertura, claro. etcétera, ¿no? ¿Cuándo terminan las clases, Florencia? ¿O cuál es la fecha, más o menos? El calendario escolar sí. Tiene distintas fechas, pero en diciembre 12, 13 de diciembre para secundaria, ya te digo. O sea que estamos en época, por ejemplo, si el viernes a vos te informan y después vos lo informás los primeros días de la semana que viene, si Tandil mejoramos en lo sanitario, ¿se puede pensar en que algún colegio pueda hacer la colación de grado, entrega de medallas, ya sea en el colegio o acá como el municipio le está ofreciendo el anfiteatro? Estamos en fecha. Claro, sí. Podemos tranquilamente, si bajamos de riesgo, sí. tranquilamente tenemos la posibilidad de de poder pensarnos en alguna actividad socioeducativa de revinculación, pero ya te digo, planificada y presentada en las instancias correspondientes, ¿no? Claro. A partir del 18 empieza, del 18 de diciembre empieza la finalización de clases de distintos niveles, el 18 de inicial, primaria, especial, después tenés el 11 de diciembre secundaria, superior el 27 de ahora de noviembre, es la finalización. Hay distintos para cada nivel y modalidad, ¿no? Distintos tiempos. Pregunto, capaz que es una pavada lo que pregunto. Este año... ¿Se puede repetir en cualquiera de los niveles o pasan todos? A ver, nosotros pensamos en este año, no pensemos en términos de como si estuviéramos igual que el año pasado. La educación se ha reconstruido y ha cambiado parámetros y también ha tenido que construir un currículum prioritario que nos permite pensarnos distinto. Entonces, estamos pensando en un bienio, 2020-2021. Está bien. Todos los chicos y las chicas que este año no han podido aprender lo que era necesario que aprendieran en función de este currículum prioritario, van a seguir con un acompañamiento el año que viene, ¿sí? En función de eso se está haciendo un informe de trayectoria institucional que va a contener un informe de trayectoria de la primera parte del año y un informe de trayectoria de los avances de aprendizaje y de enseñanza de los alumnos y los docentes desde la segunda parte del año que contiene la primera parte del año que viene. Claro, porque de todas maneras, los chicos que terminen segundo año, el año que viene van a ingresar a tercero, pero con un acompañamiento institucional que les permita aprender lo que no aprendieron. O sea, no estamos pensando en términos de, digamos, calificaciones, sino de acreditación de saberes. Nos preocupa la enseñanza y el aprendizaje, no tanto por ahí lo que pensamos a veces como poniéndolo en un contexto más presencial, la nota, ¿no? Claro. Sino la enseñanza y el aprendizaje, que los chicos aprendan lo que los contenidos prioritarios que están pautados en este currículum prioritario tienen que aprender. Y el año que viene será distinto con relación a eso, porque uno cree que, no sé, a más tardar en agosto las clases presenciales tendrían que volver, ¿no? Porque ya para esa época ya la vacuna estará circulando por Argentina, uno creería. Claro, pensémonos también todos. Justamente es un tema que charlábamos con las docentes, con las inspectoras. El mundo, la provincia, nuestra ciudad ha cambiado. Pensarnos por ahí como antes no es probable. Entonces, a partir de ahora, la educación también es otra y no es probable pensarnos de la misma manera en los mismos ambientes. Entonces, sí hay muchas cosas a partir de ahora, agosto, principio de año, que van a cambiar para la educación, en las que las cuestiones escolares y las dinámicas escolares también van a cambiar en términos también de cuidado para los chicos, para las chicas y para las familias, ¿no? Totalmente. Lo más importante es encontrarnos, es poder de a poco que todos los chicos recuperen la presencialidad en la escuela. Eso es fundamental, nos importa como a todos, es nuestra gran preocupación, sí. Pero lo primero es hacerlo con mucho cuidado y con mucha capacitación, tanto para los docentes como para las familias y para los chicos. Tenemos mucho que aprender y es un nuevo aprendizaje para todos esto de nuevos hábitos de cuidado. Por ahí nos vemos en la calle, no cuidándonos lo suficiente. Hoy la escuela, cuando recupera de poco a poco la presencialidad, también tiene como objetivo la enseñanza de estos nuevos hábitos de cuidado en un contexto de pandemia. El coronavirus no se va a acabar, digamos, más allá de que la vacuna nos va a ayudar seguramente muchísimo, el virus va a seguir estando entre nosotros, ¿no? Esperamos que así no sea o que esto termine rápido, pero también hay que pensarse en un contexto difícil también, ¿no? Florencia, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, no, gracias a ustedes siempre por ayudarnos a comunicar, es muy importante para acompañar también en este tiempo la sensibilidad de los chicos, de las chicas, y bueno, y de todas maneras hay otras formas de dejar huellas sobre lo que ha pasado este año, y ellos son muy, muy importantes, fueron los primeros y los que nos enseñaron a construir una nueva forma de hacer escuela, así que, y a las familias también, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Que tengas una buena jornada, Florencia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la escucho.